una decepción. Sufrí un desengaño, enamorado más que nunca, el amor equivocado. ¿Y quién no perdió un amor? A ver, al que no le han tocado, que levante la mano. Por amor, que levante la mano quien no lloró un adiós, que levante la mano quien no sufrió por amor. Lloró un adiós, que levante la mano.